dona pas al Jay Power i ja podem parlar. Has vist? Si les coses ordenades és com millor funcionen. Bueno. Si vol l'Òscar Peret diu, està sonant la sintonia, ja ens prepara. I el Jay Power fa així amb la mà i diu... Dintre. Sí. Ja som dins. Aquesta és la setmana del pont o és la propera? És la propera, és la propera. Sí, la propera és pont. La propera és pont. Fiesta jueves. Fiesta jueves i divendres. I viernes no, en teoria. Sí, bueno, ja veurem nosaltres. Bueno, ja veurem què fem. Però viernes no, no, però viernes no és fiesta. Bueno... Podríem ser al revés. Jueves venimos i viernes no. I per què no fem una cosa? Fem pont de dilluns a dijous, que és festiu, i venim el divendres. Vale. Que en el remember... Bueno, yo te digo que el viernes yo estaré un poco lejos, No. ¿A quién le has pedido permiso? ¿Com que dijous? No, no, divendres, divendres. Divendres, però dijous estàs aquí. Dijous, però el viernes és laborable. És laborable. És festiu. És festiu. No, divendres és laboral. No me calentes la cabeza. No, és igual, va. Comencem. Íñigo, hauries d'anar al telèfon. No vindrem tota la setmana. Què dius tu? Que no vindrem tota la setmana, diu. És dilluns, és el dia de les Rodalies Renfe. Avui és un dia molt especial per nosaltres. Perquè sí, perquè sí. I per això tenim un programa especial, que us agradarà molt. Jo crec que comencem la setmana fort, fort i amunt. Després ja anirem baixant. Però avui serà un gran programa. Ja ho... després a les 4 ho comentem. Bueno, tu sabràs, tu sabràs. Cierto, fui a ver el Madrid. Ya, sí, ya sé por dónde ibas. Esa carita ya... Nane va... de, va amb l'edat que té el Nane ja són 40 tacos. Va veure per primera vegada en la seva vida, per primera vegada, el Real Madrid, en directe. Un merengón que jamás havia vist el Real Madrid. I et va agradar l'estadi de Montjuïc? Oh, quina rasca, eh? Les hace falta un estadio, eh? Però ja, o sea, no sé com va el nuevo. Dissabte a la nit feia fred. I a més, us van donar bé, eh? Sí, bueno, ja... Vinga. És de l'espanyol, duele menos. 40 anys, d'això, mira. Mira, mira. Doquiera que estoy. Doquiera que estoy. Soy oso dich oso. Dich oso. Oso feliz. Aquest és el Balú, no? La abeja zumba siempre así. Molts de vosaltres segurament recordeu aquest... És un tio cantando. Aquesta cançó és Balú que està cantant. Ah. És Balú, no? I us recordeu del Mowgli, el protagonista, aquell nen mig despullat amb el cabell negre que corria per la selva i coneixia el Balú, a la Bagheera, a la serpa aquella i vivia moltes aventures. Era el llibre de la selva. Doncs fa 40 anys el Mowgli. I jo crec que si fa 40 anys el Mowgli, l'hauríem de felicitar, perquè si vam felicitar el Nane al seu moment, crec que el Mowgli es mereix més la felicitació que no passa el Nane. Truquem al Mowgli, en directe, ara, a les 15:33. Gràcies, Òscar, per trobar el telèfon. Sí? Mowgli! Sí, soy yo. No soy yo. ¿Quién es? Los especialistas secundarios de la radio Gran Cadena Ser. ¿Pero es usted o no es usted Mowgli? ¿Sois los especialistas? Sí, pero es usted Mowgli. Soy yo. ¿Sí o no? Sí, sí, contigo sí. Ah, si somos nosotros, sí. No, espere. ¿Cómo sé yo que son ustedes los especialistas secundarios? Jolín, porque se lo estoy diciendo. ¿Dónde está Chumadi? Le diría, soy Iñaki, soy... A ver, ¿dónde está Chumadi? Qué pesado. Sí, ¿no? Tú de Chumadi. Está aquí, mire, saluda a Chumadi. A Rachel León, Gabón, buenas tardes. Un poquito más. No sé, parece. Un poquito más, has de gritar más. Es más, sí, ¿no? Chumadi. A Rachel León, Gabón, buenas... Es así, ¿no? Sí. Y el indignado, está por ahí. Joder, luego vendrá alguien, no, deje yo. Oiga, somos los especies secundarios. ¿Quiere hablar con nosotros? ¿Sí o no? Si es sí, hablamos. Si es no, colgamos y cada uno a su casa, ¿vale? Vale, venga. Lo único que queríamos era felicitarle por su cumpleaños. Muy amables, macho. Amable, gracias. ¿Qué pasa, que no le gusta haber cumplido 40 años? A Nane le encantó. A mí me moló mucho. Porque Nane es un descerebrado, que le gusta ir al revés, para atrás. Va para atrás. Para adelante. No, tiene toda la razón. Va para atrás. En vez de ir para adelante, para atrás. Cumple años, pero va para atrás él. Sí. ¿En su cerebro? Va para atrás. O sea, lo que es mi cuerpo físico va para adelante. Cumplir años para cualquiera, para mí más, son más compromisos. Nane menos. Ya, ¿va para atrás? ¿Cómo que más compromiso? ¿No? ¿Le viste una señora? A Nane le viste a alguien, ¿no? Ya, es que va para atrás. ¿Pero dónde son los...? Dice, son más compromisos. Y así le viste. Mira cómo va. Mira cómo voy. Pero a ver, dice usted, cumplir años para mí, o sea, para usted, son más compromisos, más obligaciones. ¿Pero dónde? ¿En la selva? ¿Qué compromisos tiene usted? ¿Qué obligaciones? ¿En la selva? ¿Qué selva? Pues en la selva, donde, el libro de la selva, donde vive usted, en la selva. Pero dice, flipado, que voy a vivir yo en la selva. Ah, ¿ya no vive en la selva? No, yo no vivo, lo de la selva fue hace un huevo de años. Ya. Ahora hay una carretera, un centro comercial, pisos, dormitorios. Ah, ha cambiado ya. Yo ahora vivo en Cubellas, y muy bien, ¿eh? ¿En Cubellas? Pero si no hay nada en Cubellas ahora que no... Bueno. Fuera del verano, aquello es como un plató de cine vacío. No, pero llega el agua, hay mar. Llega el agua, dice. Sí que llega el agua. Así que... Por el grifo. O sea que ya no queda nada de aquel niño con taparrabos, melena negra y pecho al aire que corría por la selva. Ese niño ya no existe, ¿no? Bueno, el pelo sí, lo sigo teniendo negro, pero ya. Me echo la permanente como Joselito. Porque al perder pelo, lo mejor es hacer una permanente y lo disimula todo. Que cubre más, ¿eh? Desde luego. Y luego, sí, sigo correteando en calzoncillo, sí, pero por casa, ¿eh? Es la suerte que tiene trabajar desde casa. Ah, o sea espera un momento. Trabaja en casa. ¿Qué pasa? No, es que ahora mismo me estoy viendo en el espejo del comedor. Mm. Veo que se me ha salido un kiwi por un lado del calzoncillo. No, hombre, no diga eso. Lo peludón. Y eso hace gracia. Estoy aquí sentado, esparramado, y con la calzoncinera esta que llevo se me sale un huevo siempre. Y hace gracia. A Nene le encanta. Tenía que verlo. Oiga, y dice que trabaja en casa. ¿Qué hace? ¿Qué, tío? No sé, empiezo hoy. Ah, empieza hoy a currar. De aquí a poco tiene que venir una persona a decirme que tengo que hacer no sé qué con no sé qué material. Joder, Mowgli, pero esto es un poco triste, ¿no? O sea, un cumpleaños bastante poco especial. Sí, le tiene que venir un tío a decirle qué tiene que hacer en su nuevo trabajo en casa. Oye, 40 años no se cumplen todos los días, esto hay que celebrarlo. ¿Dónde están sus amigos de toda la vida? El oso Balú, Bagheera, la pantera esa que iba usted subida a sus lomos por toda la selva. ¿Qué no ha sido importa, de ellos? No me importa, no me importa. ¿Dónde están? ¿Quién? Yo qué sé. No sé, a mí no me importa. Ya no Balú. Tiene contacto con Balú. Con Balú acabé a hostias por un plátano. Y con la pantera esa acabé fatal de llevarnos. Lo de Balú se vaya a venir porque Balú era para eso y para mal. A lo de la pantera me dejas de piedra, Mowgli. Porque no siempre estabais muy juntos. ¿Qué pasó? Sí. Bueno, porque lo que pasó es que de tanto subirme encima de ella, porque yo iba siempre a lomo suyo, al final un día en vez de subirme a la espalda, me quedé más atrás. No sé si me entiende. Sí. Yo creía que ya se iba a enrollar, pero me paró los pies y me dijo que me estaba confundiendo con ella. Que solo eres amigos. Solo quería amigos. Solo quería amigos. Vaya. Y ya se separaron para siempre, ¿no? Pues me da un poco de pena, Mowgli. Quería que esto fuera muy especial. En cualquier caso, por nuestra parte, reciba las felicitaciones. Y que tenga usted mucha suerte en la vida. Ay, espere. Mira, que ahí traen lo del trabajo a casa, espera. ¿El señor Mowgli? Sí, soy yo. Hola, sí, mira, aquí tiene estos Papá Noel de escayola para que los pinte, ¿eh? Mañana paso a buscarlos. ¿Puedo pintarlos de rojo y con barro? No, limítese a pintarlos, no se haga el guay proponiendo cosas, ¿eh? Vale, venga, hasta mañana. Hasta mañana. ¿Quién era? Nada, los del trabajo que me vienen a traer más trabajo. Me ha parecido bien, Papá Noel es de escayola. Sí. ¿Y tiene que pintarlos? Hay que pintarlo. ¿De qué color? Me ha dicho que de rojo no, que no invente. El tío Zafio. Pues nada, Mowgli, si mañana vas a buscarlos, ¿hay muchos? Joder, mañana al comedor. Pues dile, faena. Sí. Menudo. Oiga, la nevera no la abra usted. Que no está hablando por teléfono. La nevera pues, no la abra usted, que no es mi casa, no es su casa, no estamos, es su casa. Pero yo pintaré Papá Noel, pero tú no me comas a mí la aceituna. Mamá, si hay tres huevos duros. ¿Qué? ¿Pero qué clase de tipo entra en su casa? Pero no había... ¿Quién soy yo? ¿Sabes quién soy yo? ¡Soy Mowgli! Mowgli. ¡Payaso! ¡Soy Mowgli! Te daba así con una bate béisbol. ¡Anda ya! ¡Mowgli! ¡Mowgli, tú quién eres! ¡Joselito! ¡Tú, Joselito! Nada, qué triste, Mowgli, la verdad es muy triste acabar así. ¿Pero qué hace ese tío? ¿No lo habéis despedido? ¿Qué hace en tu casa metiendo mano a la nevera? ¿Qué? Nada, Mowgli, nada, que pases un buen aniversario. El tío, se sienta aquí en el sofá. Ya, felicidades, Mowgli. Tío. Oh, una pena, ¿eh? Deja el cor así una mica panchit. Pobrecillo, me ha dado lástima. Sí, sap greu. Y tenía ganas de hablar él, porque no sé. Son de estos que estaba en el fondo deseando la llamada. Claro, que es su cumpleaños. Caos a Barcelona. Cambiamos de tema, ¿no? Sí, parlem del tema del dia. I no és l'aniversari del Mowgli, sinó el caos que hi ha a la ciutat de Barcelona per culpa de les rodalies Renfe. Han tallat unes línies, hi ha un esborany enorme allà a Bellvitge, bueno, milers d'usuaris han quedat sense poder agafar el tren. Hi ha molts que estan indignats, però alguns ja han decidit passar a l'acció i buscar solució als problemes de transport a la ciutat de Barcelona. Claro que sí, si Mahoma no va... Si Renfe no la soluciona, la soluciona Amancio. Hola, Amancio. Hola, encantado. Amancio Puscagento, Di Stéfano. La Petra. La Petra. La Petra. Y Cornellez. Y Cornella. Cornellez, Cornellez. Cornellez. Amancio, tú vives en las afueras de Barcelona. Eres un usuario. A mí me gusta más decir que vivo en las afueras de Castellón. A ti te gustará decir eso, pero tú vives en Gabá. Y el tonto pues estará más a las afueras de Castellón que de Barcelona a Gabá, ¿no? Que diga lo que quiera también. Esta es la clásica discusión que empezamos liando, salía, y acaba fatal y perdemos un montón de tiempo. Por lo que tú quieras, pero perspectiva de ¿dónde está más a las afueras? ¿De Castellón o de Barcelona? Venga, lo que tú quieras. Pues ya está. Fuera de Castellón, vives en Gabá. Sí, vivo en Gabá. Bueno, vamos a tus problemas con Renfe. Un día se colmó tu paciencia, por lo visto, ¿no? Sí, después de muchos meses llegando tarde al trabajo por culpa de Renfe. Ya. Porque a mí si hay algo que me gusta de verdad es llegar a tiempo al curro. Sí. Pues sí, es una manía que a mí me gusta la puntualidad. Claro, hay gente, ya está. Pues y cada vez más gente. A otra le gustará otra cosa. Vale, ¿y qué pasó? Me gusta llegar, pum. A las 8, que son las 8, a las 8, punto. ¿No? No a las 8 y cuarto. Pues un día la Renfe me echó encima lo que es la gota que colmó mi vaso. Qué mal ha sonado eso. Muy desordenado. Sobre todo. ¿Cómo fue esa gota que colmó su vaso? Pues en el Prat, estaba yo haciendo unas gestiones para pillar full. Bueno, cojo el tren para ir a Barcelona y sabes lo que... O sea, ¿tú sabes lo que tarda en llegar el tren a Barcelona? Ni idea, tampoco me importa mucho. 15 minutos. Desde el Prat a Barcelona. 15 vale. Minutos. ¿Sabes lo que tardé yo? Eso me importa menos. Dos semanas. ¿Dos semanas? Dos fucking semanas. ¿Dos semanas? ¡Hala, tío! O sea, me estás diciendo que del Prat a Barcelona... Dos semanas. Que se tarda, dices, normalmente... 15. ¿Tardaste 15 días? O sea, días. Yo, para estar a las 8, salgo a 45. Pero estuviste dos semanas sin ir a currar, eso es que no tenías muchas ganas de ir a currar. O sea, serás puntual. Ah, sí, eso sí, pero... Pero si estás dos semanas... Ganas no había. ...viendo a trabajar desde el Prat es porque mucha ganas no había. Puede ser, nada más salir del Prat me dicen, el tren se ha averiado, bajen y vayan en autobús. Yo dije, no. No. Y dije, no, yo quiero ir en tren. O sea, el tren es mi vida, ¿no? O sea, yo... Me dicen, ven bus. No quiero. Ni taxi tampoco. Ni andando, ni en taxi, no. No quiero, ni en globo, ni en barca, no. Quiero ir en tren. ¿Por qué? Porque he pagado mi billete de tren. Y porque me gusta el tren. Es una cosa que yo tengo, que me gusta el tren. Te gusta el tren. Y les dije, hasta que no arregle el tren, no me bajo del tren. Me gusta el tren. ¿Pero por qué te gusta tanto el tren? Pues porque sí me gusta el tren. ¿Te gusta el tren? Pregúntaselo a otro, no me lo preguntes a mí. Me gusta el tren. ¿Te gusta el tren? Ya está. Pues por eso me fui a vivir afueras, para ir en tren. ¿Por eso? Puedo ir en tren a Castellón. Y puedo ir a Barcelona. Ya. Menos a Gabá, puedo ir al tren a todos lados. ¿Te gusta el tren? Vale. ¿Te gusta el tren? Te gusta el tren y ya está. O sea que, entonces te mantuviste dentro del tren hasta que no repararan el tren. Claro, y estuve ahí. Dos semanas, ¿no? Y dije, me quedo en el tren. Y te quedas en el tren. Y intentaron echarme de malos modos. ¿Sí? A veces de buenos modos. Yo prefiero que lo hagan de malos modos. ¿Por qué? Porque me gusta a mí. Pero yo no me moví de ahí. Pero no te moviste. Dormía en el vagón, comía lo que me echaban las gaviotas. Me entretenía leyendo la etiqueta de mi ropa. ¿Qué es Zara, la ropa? Zara. Tenía mucho poder, sí. Lecturaba dos años. Con las etiquetas. Pero bueno, dos semanas después, reparan el tren. El tren donde tú estás viviendo. ¿Mm? Entonces tú por fin llegas a Barcelona, a tu puesto de trabajo. Pero con sentimiento agridulce. Porque he llegado, sí. ¿Y cómo? En tren. Pero que es lo que me gusta. Eso es lo dulce y lo agri. Que me echan del trabajo. Vaya. Vaya. Sí, que es agridulce, sí. Así que tomé una determinación. ¿Qué le dijeron en el curro? ¿Ya era hora o...? ¿Que no queréis saber cuál es mi determinación o no? Lo vas a decir igualmente. Ah, o sea, bueno. No sé ni para qué estamos aquí. Pues que me he comprado un tren. ¿Que te has comprado un tren? Me he comprado un tren, ¿pero sí. ¿Pero cómo te vas a comprar? ¿Dónde? Porque la Renfe vende trenes. ¿La Renfe vende trenes a cualquiera? En eBay, en renfe.es, te conecta y hay oferta de trenes, increíble. ¿Te has comprado un tren, entonces? Un tren. ¿Por qué te compras un tren? Porque me gusta el tren, yo amo el tren. El tren es mi vida. A mí me gusta el tren, a otro le gustará, pues yo qué sé. Charlize Theron, ¿y a ti te gusta? Otra cosa, a mí me gusta el tren. No me lo preguntes a mí, eso a otro. Así que yo me he dicho, sí, pues te van a dar por ahí, Renfe. A partir de ahora, Amancio va con su propio tren. O sea, ¿te has comprado un tren? ¿Y qué has comprado, locomotora o vagón? Locomotora y vagón. Las dos cosas. Pues si quieres subir a alguien. Y es la mejor decisión de toda mi vida. Esta y dejarme flequillo. Estaréis de acuerdo. Sí, el flequillo queda bien. Pues ya está. Y el tren, bueno, hay ya, que el tren perfecto porque no tengo que estar pendiente de nadie ni de nada. Yo voy a mi bola, ¿por qué? Porque a mí me gusta ir a mi bola. Y con mi tren, con el chucuchú del tren. ¿Cómo es ir en tren? A su bola, claro. Cansado no es, porque no hay que correr. ¿Qué sientes? ¿Eh? ¿Qué sientes cuando vas en tu tren? Felicidad. Porque te gusta ir entre licitada porque me gusta. Y encima es tuyo. Cojonudo. Oye, ¿por dónde vas? Porque ahora hay muchas vías cortadas. Si no, bueno, sé si por un donde tío puedo. Por sí mismo puede coger el tren. Bueno, pero hay cachos de vía. Cuando veo vía, pues voy por la vía. Cuando no hay vía, pues por la tierra, por el césped, por la acera. Por donde pueda. Ya. Yo desde aquí quiero un mensaje a Ereu. Al alcalde Ereu. Que haga algo con los usuarios de tren privado, porque la ciudad no está adaptada. Quiero decir, de Gavà a Barcelona... Falta, ¿no? Hay vías. Bueno. Hay a ratos sí, a ratos no. Pero una vez llega a Barcelona... No hay vía. Por ejemplo, vete a Carmelo. No hay vías de tren. ¿Y para aparcarlo? Bueno, para aparcarlo en Carmelo mejor que en Gracia, por ejemplo. Bueno, pues con esta reclamación al alcalde, Ereu, més accessos per als usuaris privats de tren. ¿No? Esta será, claro, hombre, por favor. ¿No? Que faciliten más las cosas. Sí, hombre. Pues nada, un ejemplo de tío emprendedor. Que por sí mismo... ha salido adelante. ¿Y hoy cuánto has tardado en llegar al curro? ¿Hoy? A mí me gusta llegar puntual. No tengo curro. Con lo cual, no he llegado tarde. Tienes el flequillo para atrás, anda. Escucha esto, oyente. Escucha. Es tan bello. Es la belleza más absoluta. Canto oneros, pero los especialistas secundarios, no en música clásica, claro, sino en humor, también tienen la misma belleza y el mismo gracejo. Especialistas secundarios hacen arte de la hacen arte en la tradición. Especialistas secundarios serán clásicos. Tens fam de cinema? Ara pots degustar les millors pel·lícules a Localia Televisió. Els caps de setmana, 4 llargmetratges de sabors diferents. I els dimarts a la nit, per postres, més i millor. Si encara no ens sintonitzes, entra a localiacatalunya.com. El millor del cel·luloide, servit per Localia Televisió. Sintonia jove per parlar de la gent jove com nosaltres, com vosaltres, com el Jay Power. Está gente joven como el J Power. Pero a ver, yo que no soy tan joven, yo me puedo meter ahí si quiero y ver lo que me ofrece. No te pongas años. Eso es cierto, lo que pones aquí la promo. Preguntes que es fan els joves que poden contestar a jove.cat, que és la plana de la que estem parlant, no? Diu, què passa a Birmania? És una bona pregunta que es fan els joves. I una altra pregunta. Tot Erasmus és un orgasmus? Això ho posa aquí, No és meu, Posa la promo, sí. Bueno, però que bueno. Què és Erasmus? Per exemple, a molts joves els interessa el tema de l'intercanvi d'Erasmus perquè s'estudia molt. Tot Erasmus és un orgasmus? I tanto que... Sí, pues és verdad. Tot Erasmus, orgasmus, no, però bona part de l'Erasmus és orgasmus. I tanto. Però tu vols informació d'Erasmus? Jove.cat. Pregunta bona. Més de jove.cat, la plana de la Generalitat de Catalunya. Pregunta bona que també posa per aquí. Fa més mal un tatu o un piercing? Depèn d'on, clar. Doncs, saps quan contamines, tu? Són preguntes que es fan als joves, clar que sí. Doncs aquesta resposta... Què és l'Euríbor? On puc treure una hipoteca? Coses aquestes. Yep. On puc estudiar? Mm-hmm. A més, això és de plena confiança, perquè això està impulsat per la GENE, per la Generalitat de Catalunya. Sí. Què més podem dir? I ahí saben un montón. Hombre, si no, com hem de respondre això? Millors avals que aquests? Què dius? M'han hablat molt bé de la GENE. Algú va per telèfon, sí, ara va per telèfon. Jove.cat. És el lloc d'internet on heu d'anar els joves per respondre a totes les preguntes que us feu. Però totes. Entreu-hi i ja veureu. Jove.cat. Aquesta seria la frase... Per tancar això. Jove.cat. Jove.cat. Jove.cat, sí. Hola, soy el Marco Antonio. Quiero que escuchéis una conversación telefónica que tuve ayer con mi madre. Sí, dígame. Hola, mamá, soy tu hijo, el Marquan. Hola, hijo, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Yo asqueada de la vida. ¿Asqueada de la vida, mucho o poco? Muy asqueada, muy asqueada. ¿Del 1 al 10, madre? 9,8. ¿Cómo? 9,8. Pues si quieres ponerte feliz, escucha a los especialistas secundarios. Vale, de acuerdo, lo haré. Adeu, Mara. Chao, chao. Especialistas secundarios, si quieres pasar de estar asqueada de la vida con un grado del 9,8 del 1 al 10 a estar feliz, escucha al Íñigo, al Nane y al Otlo. a mother tonight. Hace 16 años que no hablo con mi madre. Pero la ves cada día. Por teléfono, digo. No te entiendo. Que por teléfono hace 16 años que no hablamos. No, pero verla si la ves. Claro, y hablamos en tete a tete. Ah, vale, pero por teléfono no. Por teléfono no. ¿Qué pasa? Y no tiene... Escucha esta cuña del Ortega y... Y te ha llegado. Me ha entrado una lagrimilla. ¿Puedes tratar de la llama? Le voy a dar tu teléfono. Sí. Y llamaré... Y que me llame ella con tu teléfono a mí. Súbete aquí. Y así charlamos un poquito por teléfono. Sí, sí. Porque por teléfono escuchar al burro del indignado todos los lunes, pues descansa un poquito. Buenas tardes, llama usted al teléfono. Hola, buenas tardes. Ah, llama usted al teléfono, atención al cliente de la Fórmula 1, el gran circo rodante, la tienda Rubén, que puedo ayudarle. Quería hablar con el responsable de los grandes premios de Fórmula 1, por favor, caballera. ¿Fórmula 1 se puede decir el gran circo rodante y de ciclismo no se puede decir la serpiente multicolor? ¿O es lo mismo? Pues es. Pues si van en fila los coches de Fórmula 1, puede ser serpiente multicolor. Ya. Y si las ciclistas van en círculos, puede ser circo rodante. ¿Qué quería? Hablar con Bernie Ecclestone. Ahora mismo, ¿se puede poner? ¿Bernie o Ernie? Bernie. Bueno, ¿no era un portero que teníamos de fútbol sala? Bernie es un fenomenal tirador de triples, pero... Ecclestone ahora mismo no se puede poner porque está reunido en su despacho, está intentando bajarse el pelo, porque Ecclestone tiene el pelo como muy hacia arriba, como si fuera John Travolta en gris. ¿Qué va? Entonces, pues se tiene chafado. Porque tarda ahora en chafárselo como Andy Warhol. Ese, hombre, eso es una imagen muy buscada y muy trabajada. Y ahora mismo está en el despacho echándose gomina de, y bajándose... ¿Pero qué quiere usted? ¿Enviando algún vídeo? ¿Tiene usted alguna prueba que nos pueda ayudar a que Hamilton sea campeón? ¿Perdón? Que si tiene usted algún vídeo, aunque sea hecho a mano, con muñeco de plastilina, trucado, lo que sea, de YouTube, lo que vea, en el que se vea que los Ferrari están haciendo algo malo, como saltarse un peaje o algo así. Envíenos el vídeo con urgencia porque intentaremos... No. Yo no tengo ningún vídeo que les pueda ayudar a que Hamilton sea campeón, ¿eh? Venga, vamos. Si no tiene vídeo, no sirve que usted venga a declarar que Raikkonen no es buena persona, que colabora con Bin Laden... Pues que lo siento, caballero, pero yo no pienso inventarme nada para que le quiten el campeonato a Raikkonen. A mí me parece que Raikkonen es justo ganador... No, sí, yo también lo creo, y punto pero... final, además. Aquí lo pensamos he todo. He llamado para quejarme de otra historia. ¿Qué pasa? A ver, cuente. Porque ayer estuve en el circuito de Interlagos, en Brasil. Qué bonito Brasil. Y me parece indignante lo que pasó al final del Gran Premio. Cuando los pilotos se suben al cajón y escuchan el himno, y todo eso, a mí me parece aberrante lo que pasó. Tiene usted toda la razón, estoy completamente de acuerdo, porque es el tema de los himnos, entonces hemos de respetar al ganador. Si el ganador ha ganado... Pues hay que escuchar su himno. Claro, himno, no hay que reírse. Y el himno, exacto, el himno de Finlandia, pues... No hace gracia, pero... No anima a bailar, no. Un poco truñete, pero tuvimos que ponerlo. O sea, no había más tu tía, ¿me entiendes? O sea, el himno hay no que ponerlo. No me refiero al himno. No me refiero al himno. Me refiero a lo del cava, a lo del champán. ¿El champán que descorchan cuando están en el podio para celebrarlo? Yo estaba abajo, entre toda la gente, y bueno, a mí me parece indignante la forma en la que tienen de servirte a ti el champán, ¿no? O sea, todo te lo tiran encima, desbravado, caliente, es una vergüenza, por favor, que no se le puede servir al aficionado el cava con una elegancia, con una copita, por pero ejemplo... Pero no están sirviendo cava, zumbao, no están sirviendo, esto es una tradición del ganador, se descorcha y se echa en plan tifón entre la gente, no están sirviendo cava. Pues es una tradición de mierda. Pero bueno... Yo voy a ver un campeonato del mundo de automovilismo... Y lo mínimo que pido es que a la hora de darme cava, me lo den bien. No que me lo tiren encima como a un perro. ¿Eh? ¿Y qué es eso de agitarlo antes de servirlo? El cava no se debe agitar nunca porque se desbrava. Y otra cosa, estaba caliente. El cava hay que servirlo a menos temperatura. Pero... Y por Dios, con unos canapés o algo para que baje bien. Casi. A poder ser canapés de pescado. ¿Y si ¿Pero no... qué se han pensado? ¿Que somos cerdos? ¿Vacas? ¿Acaso se piensan en la Fórmula 1 que somos orangutanes? ¡Oñús! Pero si no lo agitan, ¿cómo le va a llegar? ¡Tengo cara acaso de murciélago! ¡De jirafa! ¿Me están leyendo el libro de la selva? ¡Me has visto pinta de libélula! ¡O de nutria! ¡O de caimán! Ya, ya. ¡Tengo cara yo de gato persa! ¡Es que me han de tratar como a un pony! Ya. ¡Como a un canguro austral! ¡Como a un dragón de Komodo, qué! ¡Tengo cara de atún! Ya, ¡de mejillón! Por favor. ¡Tengo cara de caballo de la sabana! Déjalo. ¡O parezco un saltamontes, o qué! Déjalo que sea. ¡De gorila! ¡Parezco un dromedario yo, o qué! ¡O una gacela Thompson! ¡Ya está bien! ¡Por el amor de Dios, cállese ya! ¡Ya está bien! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Punto! Y otra cosa le quiero comentar. ¿Qué? tampoco me gustó nada que una vez nos tiraran el cava todo el mundo se fuera, porque ya que bebemos, caray, nos quedamos juntos charlando un poco, ¿no? Porque es que tiran el cava y pum, se piran. Hoy bueno, no voy a trasladar su queja, amigo. ¿Qué? Que no voy a trasladar su queja. ¿No? No, para nada. Aunque eso ya usted lo daba por hecho, ¿no? Sí. Venga, gracias, Dina, por utilizar el servicio de atención al cliente de la Fórmula 1. Para ti. Pero, güey... Esto no va a quedar así, ¿eh? Lo malo es que sí, es que ha quedado así. Sí. ¡Hola, hola! ¡Muy buenas tardes! ¡Comienza! Goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el de sonido inconfundible de la cadena SUR. Carromato Deportivo, y están las 4 de la tarde, los minutos más calientes de la radio española. Carromato Deportivo en la cadena SER, yo pregunto, ¿dónde? ¡Aquí! ¿Dónde? ¡Aquí! Y atención, amigos, que tenemos un Carromato Deportivo especial. Carromato Deportivo especial. Seguimos con la Fórmula 1, amigos. No pudo ser Fernando Alonso, perdió su trono en manos del que menos probabilidades tenía, el finlandés Kimi Raikkonen. Vicente Gea, buenas tardes. Tardes, oyentes de Carromato. Bueno, hoy voy a dejar aparcada mi sección. No son famosos, pero son héroes, porque hoy es muy bonita, ¿eh? Os traigo un auténtico protagonista de la Fórmula 1, el finlandés más conocido como el hombre de hielo. Kimi. Kimi bueno, exclusiva, menudo lujo tener aquí al gran triunfador de la Fórmula 1. Espero que le hagas una buena entrevista, porque no podemos desaprovechar esta oportunidad. No te preocupes, porque los del programa Silencio me han pasado algunas preguntas para hacerle una entrevista guay. Pero no tiene nada que ver. Ay, llega un aplauso para Kimi. ¡Hombre, Kimi! ¿Qué tal, Kimi? Hola. Bien. Hola, Kimi. Bienvenido al relator Deportivo. Bienvenido a Carromato Deportivo. Tenerte aquí, Iceman. Es un honor tenerte aquí, Iceman. Muchas gracias. Bueno, aquí ya te he puesto el toro para picadores. ¡Adelante! Bueno, Kimi, lo primero. Dime. ¿Tú estás bien? ¿Yo? Sí, cojonudo. Voy. ¿Cuál es la última? Esto que es un cuestionario silencio, ¿no? ¿Cuál es la última película que has intervenido? Las puercas. Es una historia sobre cerdos hembras. Pero no puedes hacer una entrevista así. No. ¿Espera de tu próximo disco el mismo éxito que del anterior al último? Bueno, yo lo que espero es que la gente baile, aunque no lo pongan, aunque no lo escuchen. Pero, ¿qué manía tienes antes de salir? Espera que me cambio de... así. ¿Qué manía tienes antes de salir a la función en el teatro? Rociarme las manos con polvo de talco. Vamos a Vicente Gea. ¿Cómo y las nalgas. Pero este es Kimi Raikkonen, campeón de la Fórmula 1. Le está haciendo un cuestionario que te han pasado de otra persona. ¿Sabes que es de otra persona? Como DJ, ¿qué prefieres para pinchar? ¿Berlín o Ibiza? Pero bueno. Oh, Berlín. En Ibiza hay mucha humedad. Pero tú, tío, ¿por qué le sigues el Kimi, juego? Pero si no... ¿Quién besa mejor? Kimi. ¿Nuestra Penélope o Charlize Theron? No, ninguna de las dos. Kathy Bates. Es para mí mi preferida. Es que ya no te quiero interrumpir, pero... Pero es que me está interrumpiendo, por favor, déjeme hacerle el cuestionario. Kimi, ¿Armani o Zara? Kathy Bates. Castleware. ¿Cuándo fue la última pero vez? Escúchame, perdona que te interrumpa, Vicente. ¿Tú qué? No me interrumpa, estoy preguntando. ¿Cuándo fue la última ayer vez? Ayer. Avatares, los cuestionarios de silencio son así. Es que no se entiende nada. Pero porque son pa' inteligentes. Pero pa' inteligentes, pero sabes, Kimi Raikkonen. Kimi. Estás mintiendo, Kimi. Además, Kimi. No Kimi. Sales Kimi. Dime, callaros. Y Manolo García, Kimi. Kimi, ¿no sales de casa sin...? La ropa. ¿Qué música llevas en el iPod? La sintonía de Carromato, o sea, me flipa. ¿Cuántas veces te gusta te han la cantado... sintonía de Carromato Deportivo? ¿Cuántas veces te han cantado ese de Kimi Hop, Joana, Kimi Hop? Muchas. Por último, una imagen de silencio. Dos caracoles haciendo el amor con dos caracoles. Bueno, Avatar, este es Kimi, flamante campeón de uno. De fórmula. De fórmula. No sé, no les preguntaba más que Filippo. No les preguntaba ni por la carrera, ni por la polémica con McLaren, ni. Ya está. Kimi, bien. Ayer, a ver, en la carrera. No, ya está. Bien. Ayer, ya hemos terminado en alto con una imagen de silencio. Si le pregunta algo más. ¿Me vas a enseñar a entrevistar? Pero tiene razón, es como empezar otra vez la entrevista. Tú te callas, Kimi. La imagen tú de te callas, ya te puedes largar. Bueno, menos mal, pensaba que nadie me diría esto. La gente se queda con la imagen de dos caracoles haciendo el amor con dos caracoles y esa. Acabar la entrevista arriba. La última vez que me haces esto. Claro. Voy a hablar con los del silencio. Estoy muy enfadado. Que se metan sus entrevistas por la oreja. ¿Quién está enfadado? ¿Tú yo estás enfadado? Estoy enfadado porque me ha roto la entrevista. Pero si has venido con una entrevista que no era para... Kimi, ven aquí. ¿Queréis pintar Papá Noeles? ¿Tú también pintas Papá Noeles? De aquí.